cuánto dolor, qué sufrimiento. Adiós. Tú lo tenías todo, yo no tenía nada. Quería ser el príncipe de este cuento de hadas. Eras rara, o eso me decían. Oía que eras mala y diversas paridas. Ahora todo me da igual, escribo sangre. Canto bajo como pa' no recordarte. Las paredes de mi habitación agobian. Salgo a la calle, una canción desde un corazón que se quedó sin aire. Recuerdo cuando me decías de hacerme feliz. Momento solo, luego contigo y ahora sin ti. En mal momento recuerdo la razón porque te despedí. De nada sirve pedir perdón si te quise y te perdí. Y ahora que me escondo tras esta tela tan fina, formando una cortina con lágrimas tuyas y mías. Pese a que estés jodida, solo quiero que sonrías. Por mucho que te vayas, yo estaría aquí de por vida. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Reconozco que tengo muchos recuerdos. Ahora se borran, yo los guardo como puedo. Estar juntos, tocar techo o suelo. Es lo que suelo cuando busco el mejor vuelo. Quiero estar dentro de ti como tarde en febrero. Ver la lluvia caer en las noches de invierno. Y te propongo un viaje al volver a vernos. Yo con traje de odio, tú con el boli y los folios. Solo, bien, me acompañas o lo hago yo todo. ¿Quién ocupa el hueco de este corazón roto? ¿Quién es guardada la foto de este loco? ¿Quién? Oh, así te llamaba hasta hace poco. Soy un tonto con cabeza dura. Pase lo que pase, a esta herida no habrá cura. Que volveré, chica, eso tenlo por segura. Volveremos a disfrutar como si esta letra fuera tuya. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Yo soy yo, elijas lo que elijas. Que todo lo que he escrito no fuerza ni inspira. El boli escribe solo con el alma jodida. Me cagaría en mi belleza, pero está podrida. Las 3 de la mañana empieza bien el día. Parece que a fin de cuentas no he perdido la sonrisa. Pero joder, me jode lo nuestro. Para hablar contigo requiero el antibalas puesto. Joder, claro que te echo de menos. Mi cabeza rueda costa abajo y encima sin frenos. Ya no me quedan manos para parar el veneno. En mi casa te quitas la felicidad y la dejas en el perchero. He de pasar de página y seguir adelante. Estas rimas cuentan nuestra historia, aunque sea pedante. Aprendí a montar en bici pese a no tener pedales. Ahora nuestras memorias se resguardan en maizales. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podría decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Es hora de decir adiós, esta es mi despedida. Podré decirte que te quise, pero es demasiado mi vida. Ya lo intenté dos veces, fue ocasión perdida. Mirarnos a los ojos con las miradas fijas. Hey, esta es mi carta. Adiós.